24/7. Podcast de noticias. Buen domingo para todos. Compartimos dos informaciones en formato podcast. Este 24 de septiembre finalmente se abrió la licitación para la construcción de la terminal y shopping. En la sesión del jueves 26 de septiembre, el curul del Frente Amplio Pablo Revelo destacó la reciente apertura de la licitación para la construcción de la terminal y el shopping en la ciudad de Durazno, un proyecto que ha generado amplia discusión en la comunidad. El edil socialista subrayó la importancia de este emprendimiento que convivirá con la ciudad durante al menos 10 administraciones y señaló que los recursos económicos generados por el canon y los aportes de la empresa adjudicataria deben ser destinados a proyectos de infraestructura con impacto duradero. Es crucial que los ingresos generados por este proyecto no se destinen a algo efímero, sino a una obra que beneficie a generaciones futuras, afirmó. Sugirió que los fondos podrían dirigirse a iniciativas en el ámbito educativo o social. Asimismo, hizo un llamado a pensar en el departamento en su totalidad, no solo en la capital. En ese sentido, instó a que los recursos también se utilicen en beneficio de las localidades más pequeñas de Durazno. Invierta esos dineros en alguna obra, en una obra de infraestructura. 24/7. El jefe de la oficina electoral, Luis Alberto Martínez, informó a Durazno Digital que en nuestro departamento se registraron 89 hojas de votación para las próximas elecciones nacionales que se celebrarán el 27 de octubre. Recordó que el viernes marcó el fin del plazo para la inscripción de las listas. El Frente Amplio presentó la mayoría de las hojas con un total de 46. Le siguen el Partido Colorado con 19, el Partido Nacional con 8, Cabildo Abierto con 5, Asamblea Popular con 3 y Avanzar Republicano con 2. Otros partidos como Identidad Soberana, Partido Independiente, Por los Cambios Necesarios y el Partido Constitucional Ambientalista presentaron una hoja cada uno. Además de las hojas de votación, los electores encontrarán dos papeletas del sí para proyectos de reforma constitucional. Una de color amarillo corresponde a la reforma del artículo 11 de la Constitución, allanamientos nocturnos, y otra de color blanco que aborda la reforma del artículo 67, jubilaciones. Para saber más, visita la sección política del portal de noticias. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.